En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Estrenamos también semana, la última del mes de septiembre. Hoy es lunes 25. Y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte, en Teleelch Radio Marca, también en Teleelch Televisión, en nuestra web y app gratuitas. Buenas tardes. No es una buena semana para los franjiverdes, que se estrellaron en el plantío al perder por 4-0, volviendo a dejar muestras de una debilidad defensiva preocupante y de una falta de gol que ya empieza a ser la tónica habitual. En el minuto 37, penalti por manos de Diego González, que fue la única novedad en el 11 titular, que no estuvo muy afortunado en esa acción. Golpe duro, pero sería peor el siguiente. En el 47 y medio, pasados 30 segundos de los 2 minutos que dio de añadido el colegiado, llegaría el segundo gol de Curro. En un disparo lejanísimo, el sol molestó a Edgar Badía, que no pudo atrapar el balón, y el rechace lo aprovechó el mencionado Curro para hacer el 2-0. Golpe casi mortal. Es cierto que en el segundo tiempo el Elche salió con nuevos bríos, con hasta 5 disparos que no encontraban portería. Lo más peligroso fue el remate a la cruceta. Pudo ser el 2-1 de Nico Fernández. El partido hubiera cambiado, pero no fue así, porque en el 65, en una contra, Dani Ojeda sentenciaría con el 3-0. La guinda para un Burgos que lo gana casi todo en su estadio la puso Álex Bermejo en el minuto 87. Sebastián Becasese se mostró muy crítico con sus futbolistas. La verdad que no puedo concebir eso. No. Un equipo que tiene sueño no puede regalar lo que regaló hoy. Me parece que lo que corresponde es pedirle disculpas a la gente, porque no hemos estado a la altura de lo que esperábamos, y bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo el capitán del Elche, Fidel, dijo también en los micrófonos de Teleelche, en Radio Marca y en el plantío, que fue un día duro y pedía perdón a la afición. Hoy es un día para pedir perdón, ¿no? Yo creo que no. Oye, esperaba una derrota así, creo que tan abultado en un campo así, que no refleja para mí lo que ha sucedido en el partido, ¿no? Yo creo que hoy el Burgos es merecedor de los 3 puntos. Le felicitamos, creo que han hecho un buen partido y han merecido los 3 puntos, pero no de esta forma. Creo que 4-0 es bastante duro y nada, sobreponernos lo antes posible. La semana que viene tenemos un partido muy importante en casa, les esperamos. Pedir perdón por la derrota de hoy, que es dolorosa para todo y toda esa gente, que había gente que se ha desplazado, un viaje muy largo, y todos sabemos que para apoyar a su equipo y que van a tener una noche dura, un camino duro por delante, y como te digo, intentar que la semana que viene podamos devolverle la decepción de hoy. Pues la semana que viene es esta semana, el sábado frente al Levante, uno de esos partidos ya en rojo en el calendario franjiverde después de esta dura derrota que, ojo, coloca al Elche 17º, un punto del descenso, a 4 de playoff y de momento a 7 de ascenso directo. Digo de momento porque todavía se tiene que enfrentar el Zaragoza en Ferrol esta noche y el Tenerife recibe al Español, es decir, que se van a enfrentar de los 4 primeros, 5 primeros, 3. O sea que todavía pueden subir esas diferencias con el ascenso directo. Es cierto que hay 12 equipos en 3 puntos, desde el 19º, el Mirandés, que abre el descenso con 7 puntos, hasta el 8º, el Burgos, con 10. Hay 12 escuadras en 3 puntos, lo que demuestra la igualdad que hay en la categoría, pero las sensaciones que va evidenciando el equipo con el paso de las jornadas, desde luego, no son las mejores. Abro escaparates y empezamos la tertulia.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este miércoles 25 de septiembre. Vamos a abrir ya nuestra tertulia para analizar lo que sucedió en el plantío burgalés. Miguel Ángel Moya, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. David Aranda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Paco. ¿Cómo lo explicáis? ¿Es un día malo? ¿Se puede tener? ¿Qué ha pasado para que el Burgos te marque cuatro? Venga, tú. A ver. Bueno, un día malo se puede analizar cuando tú llevas una temporada donde se supone que tienes que estar. Pero cuando tú la primera jornada pinchas contra el Racing de Ferrol, incluso hay momentos que te da un baile el Racing de Ferrol. Cuando en la jornada 2 en Ipurúa no eres capaz de puntuar. Cuando llevas 6-7 jornadas y tienes 8 puntos en 7 jornadas, ya no es un día puntual, ya no es un día tonto, ya no es... Y cuando la mitad de esta plantilla viene del ridículo espantoso que hizo la temporada anterior, sigo diciendo lo mismo, que no es un día tonto. Es un día de pegar un puñetazo en la mesa en el momento que termina el partido y durante la semana, recordarles bien claro a qué han venido al Elche Club de Fútbol, que aquí hay un único objetivo, que es ascender. Ahora mismo estamos a un punto del descenso, a Primera Ref o la antigua Segunda División B. Sí que es verdad que estamos en la jornada 7, pero este Elche Club de Fútbol está obligado a luchar por el ascenso directo. No nos vengamos con playoff, no, ascenso directo. Ya se están posicionando, el Valladolid, que parecía que estaba descolgado, ya tiene 10 puntos, ya tiene 2 más que tú, creo que está en la posición 9. El Leganés ahí está colocado. ¿Qué vamos a hacer? ¿El tonto de los que ha bajado, con perdón? No, hombre, no. Aquí se viene a ascender, durante la pretemporada se habla de ascender, todos los fichajes que han venido de ascender, todos los jugadores que se han quedado de ascender, desde la propiedad se ha hablado de ascender, desde el entrenador se ha hablado de ascender. No podemos seguir moneando más en la jornada 7 con tan solo 8 puntos, que son números de salvarte en la última jornada para el descenso a Segunda División B o Primera Ref. Hay que llegar, pegar un puñetazo encima de la mesa, primero defender la camiseta que llevan puesta, porque realmente el día de Burgos muchos sufrimos hasta vergüenza. Uno que sigue el sol, parece mentira que a las alturas que estamos ahora, cuando se calienta, cuando los jugadores están en el campo 2 horas antes, ¿no te puedes poner una gorra? Por favor, somos profesionales. Otro, unas manos tontas cuando llevamos, ya no una temporada, llevamos 2 temporadas de una hartada de penaltis súper claros y súper tontos, hablando de penaltis tontos. Luego jugadores que los ves en el campo que parecían que con ellos no iba la situación. No, es que si Nico marca el pelotazo que pega el larguero, el partido cambia. O no. Partido dura 90 minutos. Más los alargues y demás, ahora los partidos son de 100, 110 minutos. Aquí estamos jugando. ¿A 10 minutos? El día del Burgos. Es el momento de que les quede muy claro a lo que se ha venido aquí, que la afición y la grada no va a tener la pasividad del año pasado, porque el año pasado se entendía que tú eras un candidato al descenso, porque al final por trayectoria, por equipo, por presupuesto, por todo, pero este año no. Este año has podido tener el presupuesto más alto de la categoría. Vienes de descender, vienes con jugadores supuestamente contrastados y vienes de hacer jornadas de fútbol, de un fútbol de un nivel muy alto. ¿Qué pasa? ¿Que porque la semana pasada todo el mundo les aplaudió porque se hizo un fútbol muy bueno y el resultado seguía siendo injusto, igual que el anterior, aquí ya no hemos conformado? No, esto es Segunda División. Aquí o se corre o está fuera. Por lo que entiendo, por tu crítica, que es un problema de actitud de jugadores. Todo, básicamente. Lo englobo todo, desde la propiedad hasta el utillero. Al final, aquí cuentan todos, pero sí que es cierto que yo meto en la balanza del partido del Burgos los jugadores, pues no se le vio la misma actitud que los últimos partidos, incluso diría más que del primero, más parsimonioso. Y luego el cuerpo técnico, al final tiene que estar ahí para revertir. Al final los inventos en la jornada 7 no los puedes permitir, como los estamos haciendo, y no sé a qué estamos jugando todavía. Miguel Ángel, tu opinión. Paco, yo enfadado, frustrado, pero el Burgos nos ha enseñado, o le ha enseñado a la competición, cómo se le tiene que ganar al Elche. Es decir, creo que el Burgos tenía claro después de sí que es cierto que se está haciendo fuerte en el plantío, como debe ser el dogma de todo equipo en primera división. Venía de dos victorias y un empate. Y el Elche pues también venía, es cierto, con una buena racha de 8 de 12, de los últimos 4 partidos de puntuar. Pero yo creo que el Burgos le enseña al resto de competidores cómo se le tiene que ganar al Elche. El Elche sale con una buena actitud de querer controlar el partido. Pero sí quiero destacar que una cosa es controlar el partido y otra cosa es dominarlo. ¿Entiendo? Entonces, si te das cuenta, pues que el Elche siempre tiene, en este caso en el partido, tuvo dos buenos inicios de primera y segunda parte, pero que el Burgos tuvo claro cómo tenía que jugarle al Elche. Y si además, como bien decía David, pues cometemos errores o detalles pues que no nos suman, pues evidentemente el primer gol de penalti, ya también a nivel anímico el equipo pues se viene abajo, y luego lo del segundo gol es que no se puede permitir. Es que es inaceptable que te chuten, te chuten desde casa, y que en todo el mundo mirando el balón, y el que tiene actitud y hambre y ganas, pues evidentemente pues creo que es el delantero, pues de cabeza pues te marca el 2-0, y ya además en un minuto en el que ya te vas al descanso. Sí que es cierto que sale el Elche mucho mejor de lo que yo esperaba, porque sale con muy buena actitud y que creo que bueno, pues también sigue siendo protagonista en el inicio de la segunda parte. Como muy bien también ha dicho David, pues ese larguero de Mercado, pues a lo mejor te hubiera metido en el partido. Hombre, no significa que a lo mejor... Hubiera cambiado. De momento el resultado yo lo hubiera cambiado. Pero sí no sé el resultado final. Pero sí que es cierto, Paco, que crea grietas en el club, en el equipo. De Casese también creo que señala... pues a los culpables de los dos primeros goles. Los jugadores, yo creo que también la segunda mitad de la segunda parte ya tienen una actitud que a mí no me gusta, creo que se desconectan y creo que ya la falta de actitud, sobre todo con el 3-0, ya es preocupante. Y un 4-0, Paco, que hace daño, pero es que también quiero recalcar una cosa. Yo creo que el nivel de este equipo es el que es. Yo siempre he dicho que este nivel de equipo actual es el de media tabla. Podemos fluctuar entre el 8, el 12, el 14, pero desde mi punto de vista, el nivel que tiene este equipo... actualmente, tanto con la flaqueza que tenemos en la defensa, como no poder volcar todo el bagaje ofensivo en Sergio León, porque los equipos te estudian al milímetro. Y evidentemente tenemos claro cómo jugarle a Elche. Y yo creo que el Burgos, incido en ello, le ha demostrado al resto de los 20 equipos restantes cómo se le tiene que jugar a Elche. Sobre todo fuera de casa, el Burgos no tuvo ningún problema en cederle el balón, en jugar juntitos, ellos son fuertes en eso, y es que en cada contra te mataban. Y es que no es malo. Al final tú tienes que saber con qué baza juegas, qué limitaciones tienes y qué puntos fuertes tienes. Pero es que además el Elche tú lo ves jugar y vamos a valorarle que proponga, que llegue, pero al fin y al cabo el Elche es muy previsible. ¿Tiene un plan B? Entonces, muy bien, ahí iba a decirlo yo. ¿Qué plan B tenemos si en el caso de que, bueno, pues vamos que este equipo está teniendo esta actitud contra nosotros? Muy bien. Bueno, en un momento dado en el que por detalles, fallos, mérito del rival, nos se pongan por delante... y va evolucionando el partido en contra nuestra, vamos a intentar algunas variables o vamos a intentar un plan B o C. Tampoco lo hay, Paco. ¿Qué jugadores los tienes? ¿Tienes? A ver, David, entraríamos en otro debate. Y el debate es, tú has dicho que por presupuesto, porque vienes de primera, porque todo el mundo lo ha vendido, el objetivo es única y exclusivamente luchar por el ascenso. Te lo compro. ¿Pero verdaderamente hay plantilla para luchar para por las dos primeras posiciones? Para mí no. Yo no la veo tan mala, porque así me lo han demostrado. Y con equipos, un equipo muy correoso y muy cansino como es el Racing de Santander, le pudiste meter 4, lo que pasa que el acierto... Tú lo has fortuna, dicho, le pudiste. Pero claro, pero bueno, el tema es que para mí está... Ahora voy a en pero eso. Pero también pudimos con... No mucho más. Sí, en Ipurúa pudiste hasta ganar, si Fidel marca la que tiene y en vez del el 2-1 es el 1-2. El problema es, David, desde mi punto de vista, más que un problema para mí de actitud, porque yo entiendo que con el 3-0, futbolista, el del Elche, el del Madrid, el del Barça, se desconecta, porque ya saben que van a perder... Y como el otro está encendido y su gente y tal, lo normal es que le pase lo que le pasó. Yo verdaderamente veo el problema es que el día 1 de septiembre tú tienes de delantero a Mourad. Correcto. Exacto. Muy bien, para mí me sigue faltando otro delantero. Inaceptable. ¿Qué equipo aspirante al ascenso puede el 1 de septiembre tener a Mourad? Que no lo digo en sentido peyorativo. No, que va, tienes mucho menos. Un delantero porque has vendido a los otros y que tres, lo querías ceder. Y lo querías ceder. Y ese día corriendo tienes que, y gracias a Dios que trae Sergio León. Porque si no estuviera Sergio León, a ver a quién nos encomendamos. Mira, el otro día lo hablábamos. ¿Y si se constipa? Claro. Entonces, para mí, es una situación muy preocupante. La alarmante falta de gol casi me preocupa más que lo defensivo. Porque está claro que los mejores defendiendo. Así pero es. Si tú te adelantas en el marcador y tienes un equipo con gol, pasa lo que pasó contra el Villarreal B y contra el Leganés, que acabas ganando. Porque en segunda división, si te adelantas, es que, pero el problema es que el Elche no tiene gol. Y tampoco es el mejor defendiendo. ¿Qué tenemos? Un equipo que a mí me gusta su propuesta, la de Becasese, jugar a tener más el balón, a asociarnos, tal. Un medio campo muy bueno. Muy bueno, pero si no tienes gol, al final el equipo contrario, dos o tres va a tener. Todos los equipos. Así es. Entonces, ahí estamos vendidos. Por eso, yo ahí discrepo un poco contigo, es que no, en el sentido de que no tenemos una plantilla para estar ahí, tan arriba. Pero desde el banquillo, por ejemplo, yo en el descanso, ya con 2-0, mira, te compro que aguantes los primeros 10 minutos, pero ves, en el momento que veo que el equipo se está cayendo otra vez, porque fueron 10 minutos, hasta el larguero, luego a partir de ahí ya el equipo se desplomó. ¿Por qué no metes a Murat, que es un jugador muy alto? ¿Metes a Lautaro, que te va a colgar muchos balones? Juega un plan B, hace... No sé fútbol tan vistoso, pero puede ser resultadista. Si sabes que con este llevas 65 minutos y realmente has tenido una ocasión que dan el larguero, clara, pero realmente mira, clara. Pero mira, David, los cambios, bajo mi punto de vista, tampoco fueron tan malos. Sacó a Josan en el descanso para darle más profundidad a la banda, sacó a Mourad. Óscar Plano muy plano. Óscar Plano muy plano. Claro, el problema es que pues, el equipo le falta lo más importante, que es pegada arriba y contundencia atrás. Ya no la tiene. A ver, es que el Elche es una empresa en la que el propietario ha decidido invertir lo mínimo. O sea, ha hecho caja y en vez de decir, bueno, pues la mitad lo voy a invertir en un Sergio León, pero además en un buen delantero más. Correcto. No lo tienes. Correcto. Salvo que Borja Garcés estalle esta temporada y despunte. Borja Garcés lleva 15 goles en 3 años y juega la mayoría de partidos, que tiene cosas muy buenas. Pero no es el goleador. No es el goleador. Hoy por hoy no es el goleador. ¿Quién es? Sergio León. Pues nos tenemos que agarrar a él. Mourad, pues ya le ha dado varias titularidades y oportunidades y el chico pues parece que de momento tampoco lo es. Entonces yo creo que tenemos un equipo que juega muy bien, pero que si no mata al rival lo va a pasar fatal. Ese es el resumen, Paco. Yo creo que... Tal cual. Pero tenemos un equipo para mantener la pelota. Sí. Ya está. Pero como no eres... Pero no tenemos un equipo para línea de tres cuartos para atrás, ni no eres línea contundente de tres cuartos ni atrás, para adelante. No, como no eres el Brasil de los 70, tú no vas a mantener la pelota 90 minutos. Correcto. Habrán 30 que la tiene el rival. Pero como muy bien dices tú, Paco, lo que más preocupa, aparte del escaso bagaje ofensivo, es la defensa. Hay errores, hay errores y comportamientos que tenemos que son inaceptables para unos profesionales de segunda división. ¿Pero creéis que es una cuestión de actitud? Ya no hablo del 3-0. Ahí el equipo se desconecta. Hablo de calidad y con esto que no suene mal el comentario. Hablo de calidad en el sentido de que yo entiendo que con esta defensa, Edgar Badía también está en un inicio de liga muy mejorable. Pero sí que es cierto que es que no descubrimos nada, Paco. Es decir, el dogma de esta segunda división es la portería cero. Y antes o después vas a tener alguna. Pero es que nos marcan en todos los partidos. Casualmente, en donde no nos han marcado, hemos ganado el partido. Entonces yo creo que... vamos al plan B que hablabais vosotros. ¿Hay plan B? ¿Pensáis que Becasese va a cambiar su manera de jugar en algunos partidos o en algunos campos? A mí me da la sensación de que él va a morir con las botas puestas. Correcto. Si tiene que morir. Así es. Por lo que a mí me ha demostrado, en un campo difícil como eres Ipurúa o como era el plantío de Burgos, que tienes que realizar otro fútbol por las dimensiones, por lo que generan esos equipos y por la forma de jugar. Incluso por la historia que tienen esos equipos, que tienen una forma de jugar muy ligada a su historia, no lo has cambiado. Por tanto, para mí no existe el plan B. Igual mañana me calla la boca, pero a día de hoy, por lo que me ha demostrado en 7 jornadas, no, y eso es lo que más me cabrea. Porque si el plan A no funciona, le eches. Para eso está el entrenador, plan B. Si no, simplemente pones un vídeo, pones en la pizarra como los jugadores que van a jugar, ya sé cómo van a jugar y me sobra el entrenador. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si no existe plan B, que es sobre lo que tú tienes que ver sobre la marcha, no sé, no... Cuando digo que el Burgos ha enseñado al resto de competición cómo jugar al Elche, creo que está claro. Becasese muere con sus ideas y los equipos rivales lo saben. Entonces, bueno, pues el técnico argentino pues quiere proponer hacer esa propuesta como versión A, me parece muy bien. Pero es que yo creo que si analizamos, yo creo que la plantilla o el equipo del Burgos, yo creo que es peor que la del Elche, sí. Sinceramente. Esa es la sensación que da. Es que viendo el partido y viendo a grandes rasgos... Lo que pasa es que tiene un goleador con 6-7 goles ya. Bueno, lo que pasa es que ha marcado 4 de penalti, Curro. Bueno. Ya los quisiera para mí. Sánchez. Que, por cierto, 4 penalti en 7 jornadas, no sé cómo lo hace el Burgos, pero vamos. Ya, pero ya los quisiera para mí. Sí, no, está claro. Pero tiene futbolistas Becasese para ese plan B? El plan B, entendemos que a lo mejor es un equipo más retrasado, más a la contra, que en momentos dados sepa pues jugar más directo. Entiendo que ese es el plan B. Un mediocampo con calidad tiene. Creo que hay jugadores muy rápidos. Sí que es cierto que tiene otros jugadores más lentos, pero al final está en combinar. ¿Pero lo tiene o no lo tiene? Para mí no. No, porque la partida es escasa. Es escasa, incompleta. Y como muy bien acabas de decir, arriba que tenemos Sergio León con 34 años, que sigue siendo un killer, pero él tiene la forma de jugar que tiene. Mourad es un tanque. Borja Garcés, vamos a ver cómo el chico evoluciona, porque ahora está lesionado. Y bueno, como bien dices, tampoco viene con un bagaje goleador para echar las campanas al vuelo. Entonces, Fidel pues ya está para 60-65 minutos. Lautaro Blanco no se está confiando en él y Lautaro no deja de ser un asistente. A ver, sí, mira. Entonces, si ponemos Lautaro, por la forma de jugar que tiene este Elche ahora, yo entiendo que no juegue porque Lautaro es un jugador más rápido que corre la banda, enseguida la cuelga, aquí la va a colgar. Bueno. Si jugaras, por ejemplo, con Sergio León o con Mourad, que tiene las dos opciones, que era el plan B que yo puedo ver, lo puedo llegar a entender. Pero si no... Yo lo que digo es que la forma que tiene de plantear Becasese en los partidos a mí me gusta, eso es. Pero claro, cuando llegues al área, de cada tres por lo menos tienes que marcar eso una. Es. Porque es que si no, estás muerto. Todo este discurso cambia si la pelotita entra. Claro. Entonces, en este caso, no está entrando. Porque hace no siete está, días hablábamos de otra cosa muy diferente. Es que la semana pasada, David, podríamos haber ganado 4-0 o 3 perfectamente. Pero es que, por ejemplo, hace siete días tú ves un equipo muy concentrado, muy puesto, incluso con más presión de la normal por conseguir esa victoria y ante un rival de una categoría, tercero, en teoría superior al Burgos, y la tabla sí lo demuestra también, y no lo viste el sábado. Es que el sábado yo veo un equipo muy confiado, mucho más tranquilo, que sí que es verdad que mueve el balón, pero le dura la primera parte, no llega a 10 minutos, luego al final es un partido de tenis, por así decirlo, hasta que ya el Burgos adelanta y ves un Elche que no sabe realmente si ir o no ir, la segunda parte ves 10 minutos muy buenos, hasta que pega el balón en el larguero, no lo marcas y el Elche se hunde. Con 2-0, ¿eh? Y sobre todo, yo después de escuchar a Becasese en rueda de prensa, las secuelas que puede dejar esta derrota, ¿no? Es decir, yo creo que públicamente, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que señala a Diego González como responsable del penalti, que bueno, que a ver, que puede tener cierta responsabilidad. Evidentemente es un chut que pone la mano y le da, bueno. Y luego en el segundo gol, es que lo vuelvo a repetir, es que es inaceptable, David. Que se chute desde 35 metros. Desde su casa. Y que nadie tenga la intención de ver ese despeje, que ya creo que Edgar Badía también despeja mal. Y que además nadie de la zaga haga por despejar el balón. Y que simplemente sea Curro Sánchez el que tenga la actitud. De que ahí te das cuenta un poco pues el nivel que de concentración o de actitud o de predisposición. Pues, y de un balón que no va por arriba, que es más difícil de ver con el sol. Porque ya el tercer o cuarto gol ya quizá un poco hasta casi lo disculpo. Casi, en el sentido de que, bueno, no voy a disculpar el tirar los brazos y no voy a disculpar evidentemente pues ese desánimo, sobre todo ya en el segundo tramo de la segunda parte. Pero yo a mí lo que me preocupa, Paco, es las secuelas que pueda dejar. Porque cuando ya públicamente ya un entrenador señala a un jugador que con Diego González que no contaba. Yo creo que... Sí, pero el otro día lo rescata, hace buenos 15 minutos. Hace un partido, apuesta por él, creo que es una defensa sensata. Quizá lo de Álex Martín un poco me chirría y no poner a Sergio Carreira, que quizá, o Josán, que quizá los veo más adaptados a esa posición. En el centro del campo estoy de acuerdo con la disposición que pone y yo sobre todo, y sigo incidiendo en ello, lo de Alex Febas creo que es un fichaje muy bueno y que cada vez está creciendo cada vez más. Pero sí que es cierto, Paco, que no podemos depositar todo el bagaje ofensivo en Sergio León porque es que los equipos te estudian. No, está claro. Y entonces, el otro día los dos centrales estaban con Sergio León, no lo dejaban respirar. Entonces, pues lo digo, que es un equipo previsible y que el Levante ahora cuando venga, o Gijón, pues cuando tengan que preparar el partido contra el Elche, afortunadamente para el técnico visitante, el análisis contra el Elche es claro. Vamos a rescatar algunas de las frases de Becasese y ahora me dais vuestra opinión. Se mostraba crítico con los futbolistas. Sí, ojalá nos sirva para aprender. Que si realmente hablamos de sueño, no podemos defender el balón detenido como lo defendemos. No podemos regalar la situación del primer penal, que es un balón largo que lo hemos hablado. Todos esos detalles hacen a la complejidad de un lugar donde ya sabíamos que íbamos a tener que tener mucha inteligencia para saber atacar, que los remates estaban más por los costados por fuera, que la profundidad, en este caso, mucho cuando estaban en el bloque bajo, no iba a causar efecto porque defienden muy bien el área. Pero bueno, cuando uno le encajan tres goles de balones detenidos, partido, mucho análisis no hay, así que todo lo que pueda decir no creo que sume. Me parece que lo que corresponde es pedirle disculpas a la gente, porque no hemos estado a la altura de lo que esperábamos y bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? La verdad que no puedo concebir eso, no. Un equipo que tiene sueño no puede regalar lo que regaló hoy. Me parece que lo que corresponde es pedirle disculpas a la gente, porque no hemos estado a la altura de lo que esperábamos y bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? Bueno, no hemos estado a la altura, un equipo que sueña no puede regalar tanto, el equipo no estuvo a la altura, si queremos estar en esos lugares de privilegio no podemos competir de esta manera. Ojo, a mí todo lo que dice tiene razón, yo no le discuto ni una coma. Otra cosa es, como decía Miguel Ángel, cómo le sienta al futbolista. Pero es que le siente como le siente. El futbolista es un profesional que le pagan para esto y cuando hay aplausos sacas pecho y cuando no, pues te lo hunden y agachan la cabeza y ponen más amor propio. No sé qué os parecen las palabras del Gasese. Quizá a lo mejor en caliente, bueno, pues a lo mejor sorprende en el sentido de que, bueno, siempre cuando un entrenador señala pues a un jugador o a dos, bueno, pues quieras que no, creo que el jugador, por los especialitos que son en ese aspecto con los egos, siempre creo que es negativo y aparte también es un mensaje al resto de jugadores que evidentemente escuchan el mensaje. Para mí ya te digo que esta derrota trae secuelas internas y bueno, no sé exactamente cómo van a enfocar el partido contra Levante, pero bueno, lo que dice realmente Becasese creo que es un ejercicio de sinceridad y también un poco de autocrítica, porque evidentemente al final el responsable total de esa falta de actitud y esas predisposiciones pues es el técnico rosarino. Así que, Paco, bueno, pues esperar un poco que cierren página, que pasen página, resetear y enfocar el partido contra el Levante este sábado de la mejor manera posible, porque, como bien decía David, las jornadas pasan y sí que es cierto que podemos hablar y escudarnos y tener la coartada de que, bueno, aunque eran 35 jornadas, esto es muy largo, es una maratón, de acuerdo. Pero todos los equipos van poniendo sus piedrecitas en la pared y cada uno va haciendo su muro y al final, como bien decía David también, el Eibar ya va ganando de 3-3, el Español sigue ahí, el Zaragoza sigue ahí, el Leganés nuevamente ha vuelto a ganar fuera de casa. Es decir, que los equipos que ya se postulan o que ya empiezan a creer, ya empiezan a apuntalar los cimientos para un ascenso o una promoción, ya están posicionándose y evidentemente, por supuesto, que al final hay rachas. Dentro de estas 42 jornadas, por supuesto que hay rachas tanto en lo positivo como en lo negativo. Pero las hechuras de nuestro Elche, que al final es lo que nos interesa y que lo que nos gusta y que lo que nos obsesiona, pues Paco, ves que no hay mimbres para poder apuntalar de una manera sólida un ascenso o una promoción que desde mi punto de vista, sigo insistiendo en ello, y es que no es no querer al Elche, pero con el nivel de calidad que tiene este equipo, ahora estamos el 17, podremos subir al 12, subir al 8, hasta el 31 de enero que tengamos la oportunidad de poder reforzar esta plantilla, para mí es mitad de tarde. Yo en ese mercado no tengo ninguna confianza viendo los precedentes. Pero bueno, David, ¿a ti qué te parecen las palabras de Becasese? Bueno, creo que es sincero y que no intenta engañar a nadie. Es que hoy en día escuchar a ciertos entrenadores intentando engañar a su afición y a su prensa, cuando todo se ve. Hace 20 años, pues lo entiendo, y te tenías que creer lo que te decía el periodista local tuyo y lo que te decía el entrenador. Pero hoy en día todo se ve. Que hubiera dicho que el Elche ha hecho un buen partido, que ha estado ahí, que ha tenido dos puntos de mala suerte y que lo ha intentado, nos hubiera engañado a todos. Y creo que es contraproducente, incluso, volvemos a lo mismo, Miguel Ángel lo decía, ¿no? Con los especialistas que son los jugadores ahora y los sensibles. Esto es fútbol profesional. Que no esté preparado para esto, que se dedique a otra cosa como me dedico yo, por ejemplo. Porque no tengo ni formación, ni base, ni estoy capacitado para ser futbolista. Pero esto es fútbol profesional y cobran por ello una cantidad increíble y no es demagogia, es la realidad. Si no estás preparado para asumir las críticas, tampoco tienes que estar para salir a pasear cuando la gente te aplaude. Tan sencillo como eso. Bueno, pues el sábado a las 6:30, Elche Levante. Buen horario. Partido, buen horario. Yo creo que el Elche, pues como hizo con el Leganés, demostró ante un Leganés que ahora mismo ya está segundo clasificado, que tiene equipo cuando se pone las pilas y sale a tope para plantarle cara y ganarle a cualquier equipo, pero claro, hay que dejarse la piel en cada partido y dar un poco más, porque por plantilla a mí me da la sensación de que no es ni de lejos de las tres o cuatro mejores, pero el tiempo se encargará de demostrarnos si eso es así o no. Elche Levante, luego el miércoles en Gijón, el lunes festivo viene el Andorra y luego vamos a Elda. O sea, un calendario